Luciana, bueno, calculo que feliz ver el tren nuevamente en la estación. Sí, la verdad que sí. Bueno, acá estamos acompañando esta apertura, digamos, de este nuevo circuito. Bueno, una alegría para el pueblo, para todos los pueblos, para la ciudad de La Falda, tener nuevamente el tren con un servicio de cuatro circuitos diarios. Y bueno, ahí el intendente también hablando con Martín Marinucci de Trenes Argentinos para hacer una recepción. Sí, así es, vinimos a recibir, por supuesto, a las autoridades que se han acercado, bueno, conjuntamente con el tren en este recorrido hasta Capilla del Monte. Y bueno, estamos acá haciendo presencia como corresponde, recibiéndolos y bueno, propiciando una excelente, bueno, bienvenida a este tren, ¿no? Luciana Pacha, viceintendenta de La Falda, muchas gracias. Gracias a vos. Bajo tierra, bueno, ese esfuerzo, el compromiso del intendente, teniendo posiciones políticas distintas, pero entendemos que hay políticas de Estado que hay que comprometerse, acompañarlas, impulsarlas y también sostenerlas y cuidarlas. Perdón, en las políticas de Estado, ya que habló de las vías, digo, se desenterraron vías de muchos años, viene una tecnología y vías acordes a estos tiempos, siglo XXI, bueno, para que pueda cambiar también la frecuencia y la velocidad. Sin duda que el desarrollo que venimos haciendo a lo largo de la Argentina tiene que ver con renovación, más de 3.000 kilómetros de vía que hemos renovado, durmientes de hormigón, en distintos trayectos, en el caso de la línea Belgrano, por ejemplo. Definitivamente la velocidad de circulación que va a ir el tren garantiza la seguridad para el usuario y la usuaria, que es en virtud de los rieles que tenemos, la renovación de rieles que se han hecho en tramos y también la renovación de durmientes en distintos sectores, no solamente en estos 34 kilómetros que estamos hoy haciendo esta marcha blanca, sino en los 107 kilómetros de todo el recorrido del tren de la Sierra. Hay recursos frente a que el tren en la ciudad de La Falda pasa por muchos lugares, bueno, dividiendo la ciudad en este momento, ¿no? Bueno, yo siempre digo algo, apenas tengo 47 años, para todavía no, 46 años, justo la misma cantidad de años que hace que no hay un tren de pasajeros entre Córdoba y Capilla del Monte, donde vamos a llegar. Pero digo, si hay algo que hay que tener claro, que en realidad las localidades, las ciudades se hicieron a la vera de las vías. Digo, es cierto que hoy es una barrera, que es una barrera que hay que acostumbrarse, que como decimos, hacía 46 años que los vecinos y vecinas veían una vía, pero jamás pensaban que iba a volver el tren. Hoy es una realidad, por eso el compromiso de los intendentes, el compromiso de los ciudadanos, de las distintas asociaciones del mundo civil, que acompañen en la concientización, que donde hay una barrera, donde hay una señal, una cruz de San Andrés, es que el tren puede venir y tratar de generar esa circulación. Yo no me imagino a nadie que para cruzar una avenida lo haga con ojos cerrados. Uno frena, mira y garantiza su paso para cruzar esa avenida. Bueno, la vía es aún mucho más complejo para el tren poder frenar, no tiene posibilidad de esquivar. Digo, entonces, ustedes que son los medios, los que permiten que los ciudadanos estén informados, también necesitamos el acompañamiento, porque en definitiva lo que estamos logrando hoy somos apenas un eslabón del beneficio que genera para toda la región este tren. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al intendente, querido amigo, nos conocemos de toda la vida, con mis hijos se han criado juntos, todos vivimos acá. La verdad que tuvimos una colaboración enorme de los intendentes, justamente en La Falda, en los lugares más complejos. Y nunca es fácil para un intendente cambiar cosas que estaban puestas, pero él fue el primero en entender desde la política que esto era para unir. La gente de cada uno de nuestros pueblos quería que volviera el tren, más allá de las frecuencias que vamos a mejorar, más allá del esfuerzo que tuvimos que hacer con una vía que había subido el monte, en otro lugar, en otro lado faltaban las cosas, faltaban los durmientes. Bueno, te quiero agradecer a la política en general del departamento, en nombre de mi querido intendente de La Falda, porque él puso mucho para que esto pueda hacerse. Quiero agradecerle a la gente de Trenes, al gobierno nacional, pero bueno, ellos son los representantes. Ustedes saben que este es un ministerio que está bajo la órbita de Sergio Massa, mucho más ahora que es ministro, y él siempre quiso que esto se hiciera. También de la voluntad de Martín, que es un secretario de Estado, está frente de Trenes. Ellos han hecho mucho para superar todos estos inconvenientes que teníamos, con pocos recursos, lo importante que está funcionando. También a la gente del gremio, a los compañeros de ferrocarriles, ¿cierto? Del gremio, que han también puesto lo de ellos personal para que se sea. Así que por eso esta parada hoy, ¿no es cierto?, para seguir uniendo. Hoy llegamos, por suerte, a Capilla del Monte, que Marcelo desde el primer día que vino acá. Hermoso.